día marcha en retirada, dejando cuerpos sin aliento. La noche acompaña el calor que no deja respirar, sofocando el movimiento. La gente entra en la estación disimulando el hedor. Si amotina el grupo dentro.